fuimos a jugar un poco al tejo, al vóley y al fútbol. Ahora nos vamos a ir a bañar un rato al río, que el día se presta. Verano en Radio Encuentro. Han pasado de las 10 de la mañana, 29 grados 5 décimas. La actual aquí en nuestra ciudad, la máxima prevista para hoy es de 35 grados con pronóstico de chaparrones y lluvias. Veremos, veremos. Todavía no estallaron las nubes, están a punto, pero no. No. Y bueno, seguimos aquí en realidad en nuestra ciudad para saber un poco cómo está la situación, ¿no? Los merenderos y comedores de los espacios comunitarios de la comarca. Sí, queríamos saber un poquito cómo están. Estamos en comunicación con Mari Rodríguez. Así que bueno, le damos la bienvenida aquí a Radio Encuentro. Karina, Camila, te saludamos. ¿Cómo estás, Mari, del merendero Abuelo Juan? Hola, buen día, chica. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá lo dentro de lo que se puede, sí, Mari, ¿no? Uno lo dice medio automáticamente. Es una manera de decir todo bien. Sí. Vos sabés que es imposible decir todo bien. Exactamente, pero ahí vamos. Sí. Mari, ¿cómo viene el merendero? ¿Cómo la están pasando en el barrio? Contanos un poquito. Mira, la verdad, los merenderos la estamos pasando re mal, porque no hay insumo para los chicos. Hemos ido a Narco, la Anónima, el Chango Más, a entregar una nota para que los lleven a donar cosas para los niños. Porque últimamente no hay nada y se están sumando cada día más los chicos y más, que es la familia, no es que solamente los niños, los familias también, porque a veces viene la mamá, el papá, los hermanitos más chicos, literalmente es como la familia que viene a los merenderos. Si se estaban sumando 60, ahora ponele 70, 80. Es cada día más y las cosas no alcanzan y son 3-4 merenderos. Mari, sabíamos, bueno, de que se recibía una plata del municipio, esto se está recibiendo, una ayuda, se sigue recibiendo. Pero corazón, son 50.000 pesos para cada merendero. Ayer fuimos a comprar las cosas y no alcanzó nada. Ay, compramos, sí. Yo compré un queso de 4 kilos, 20.000 pesos. Y nos quedaron 30.000 pesos para comprar gelatina y otras cosas, y se lo fueron de un merendero. Yo compré otras cosas para el otro merendero y se terminó, no alcanzó casi nada. Claro. 50.000 pesos para cada merendero, que de tanta cantidad de chicos, no nos alcanza, es para un solo día. Claro. Eso se lo están dando el municipio, con la tarjeta no nos alcanza. Terrible. Y por lo que dicen que ahora el pedido de Arco que vino, que de Nación, se fue trasladado. Lo mandaron a otro lugar y el mes pasado, en diciembre, no recibimos el pedido ese y todavía no los trae. De Arco no se está haciendo cargo de traer el pedido que mandaron equivocado. Ahora no me acuerdo el lugar donde lo mandaron. Y se equivocaron, lo mandaron para otro lado y no, todavía no los traen. Así que realmente ya se lo terminó la leche, se lo terminó, está terminando el azúcar, la harina tampoco, queda muy poco y cada vez menos. Y ya dicen que también a este mes me parece que no vamos a recibir tampoco el pedido de Nación, que también se lo está cerrando todas las puertas. Recordamos, Mari, la cantidad de niños, niñas aproximado, y si esto es merienda o almuerzo, o merienda y almuerzo, ¿cómo están ahí en el Abuelo Juan? No, ahora se está dando merienda en los dos merenderos, que son 60 chicos, 70 por día. Acá en el Abuelo Juan está de lunes a viernes. Allá, ajá, en el merendero está lunes. Nueva Vida. Creando Futuro está lunes, miércoles y viernes. Pero hay 60 también. Esos tres días van 60 chicos. Terrible. Son muchos. Por sí. Eso, malos niños, más. Por eso te digo, y eso no contando los hermanitos más chiquitos y las familias, la papá o la mamá que va a llevar a los nenes y quedan a tomar una taza de leche. Porque tampoco les puedo decir, no, déjame el nene y andate, porque también tiene necesidad. Claro. Bueno, Mari, queríamos conocer un poquito la realidad de allí. Sabemos que la mayoría de los merenderos está igual. Acá son muchos en Viedma, sin contar con también los que hay en Patagones. Pero bueno, esto no, se habla siempre de la autogestión, se habla también de que ustedes están trabajando un montón. y como vecinos allí, vecinas, así que bueno, hay que seguir, ¿no? Y esperemos que podamos salir ilesos de todo esto, Mari. Sí, ahora está pareciendo como si hubiera la pandemia, ¿viste? Porque la pandemia pasó que la mayoría se quedaron sin trabajo y estábamos dando un plato de comida a 200 personas. Ahora realmente no le podemos dar, no le podemos garantizar un plato de comida a cada familia porque no hay. Y la mayoría de la gente se está quedando sin trabajo. Yo, por ejemplo, trabajaba toda la mañana por hora y no tenía un trabajo. Me quedé con el merendero nada más. Y pero yo soy sola con el nene. Y hay familias que son hasta 12, son 6, 7 nenes por familia, malos grandes. Así que la mayoría se está quedando sin trabajo la gente. Y el donde se enteran que hay un merendero y están dando algo para la leche y eso, y la gente se acerca y no le podés decir que no. Y por eso estamos necesitando urgente la ayuda de los supermercados para que nos den una mano. Los recibieron muy bien los tres lugares donde fuimos, muy amables. Dejamos los números y ahí tenemos que esperar si nos van a dar una mano o no. Pero viste que eso te reciben, no sabes la respuesta. Hay que esperar. Pero el estómago de los chicos no espera. Nosotros lo que más estamos desesperados por los nenes, no por los grandes, porque nosotros grandes podemos aguantar, pero los nenes no. Bueno, Mari, la verdad es que es muy, muy triste todo lo que está pasando. Vamos a recordar también, bueno, estamos hablando de comida, ¿no? Pero bueno, entre otras de las necesidades son las ropas. Sabemos que estaba el ropero también allí, ¿está funcionando? Sí, yo sigo con el ropero, porque yo soy la coordinadora, claro. Del ropero, yo sigo, sí. Yo la semana que viene vuelvo a hacer otro ropero más. Eso yo no lo dejo de hacer, yo siempre, como estoy ayudando acá en el Progreso, en todos lados viene gente, yo le doy ropa a todo el mundo, no es que solamente para el Progreso, Nueva Vida y cosas, no, es todo. Ya saben que soy encargada de la ropa y vienen acá y yo les doy. Yo sigo juntando ropa para la gente, para los nenes. Y ahora vos fijate que llega la escuela. ¿Cómo vamos a hacer? Yo tengo uno solo, pero los que tienen los demás, si la hoja de carpeta es 15.000 pesos. ¿Las cuadernos cuánto? Se los viene el mundo abajo. Se los viene el mundo abajo. Va a haber tanta necesidad, tanta pobreza que lo vamos a morir de tristeza de ver a la gente. Ver a los chicos, que la mayoría de los papás no lo van a poder mandar a la escuela, porque tampoco en las escuelas están dando un cuaderno, un lápiz para los nenes, o una mochila, el municipio tampoco. El municipio lo estaban dando la garrafa, yo estuve en noviembre y diciembre sin la garrafa, recién me la dieron en enero. Me tenían que debilitar la tarjeta el 20 de enero, me la debilitaron hace 2 días. Está todo mal, todo mal. Bueno, Mari, te mandamos un abrazo gigante a vos, a toda la gente de los barrios, de ahí del Nueva Vida, del Progreso. Y bueno, habrá que amucharse, salir a las calles, abrazarse y bueno, luchar. No nos queda otra, ¿no? Sí, eso es lo que estamos haciendo también, porque nos juntamos con los cartoneros, que ellos también pasan en la ciudad, que juntan cartón y esas cosas. Y estamos entre todos y vamos a luchar entre todos, salir a la calle, haciendo una marcha tranquila, para poder, que sea algo, conseguir algo. Pero gracias a Dios vamos a estar todos juntos. Abrazo grande, Mari, gracias. Un besito y muchísimas gracias por estarme llamando y para que la gente sepa las necesidades que hay en nuestros barrios populares. Por favor. Porque es la necesidad cada vez más grande. Muchísimas gracias por llamarme, Karen. No, por gracias. Favor, ahí estaremos. Abrazo grande. Mari Rodríguez, el merendero Abuelo Juan. Bueno, un poco el panorama, ¿no? También que están viviendo.